últimas elecciones acompañando a Roberto Ñez, pero ahora está en el armado y se transformó en un referente local y provincial de Evolución Radical en Entre Ríos. ¿Por qué está bueno esto? Porque quien conduce este espacio nuevo de un armado nacional es Martín Lustó, un cuadro tomado como muy importante a nivel nacional, un cuadro codiciado por todos los espacios políticos que está generando este espacio nuevo. La verdad que para mí me parece un cuadro muy interesante, Martín Lustó, que tiene que ver con la economía. Pero bueno, lo tenemos a Miguel Dobler. Miguel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Bueno, bien. Muy bien. Miguel, es un placer tenerte en el programa, como siempre. Hace mucho que no hablábamos, pero bueno, por suerte te podemos tener. Y para hablar de este armado, de este espacio político que se viene, contanos un poquito, Miguel. Sí, Pablo, ¿cómo andás? Después de tanto tiempo, es decir, tuvimos un impas, pero volvimos al ruedo político. Ahí está. Y bueno, nos han convocado a conformar este espacio que ahora por ahora se conformó acá en la provincia, uh-huh. pero se está conformando en todas las provincias del país, uh-huh. porque tiene una proyección nacional. Así como dijiste vos, Martín Lustó es un tipo que estaba muy bien visto a uh-huh. nivel nacional, una figura importante que tiene su trascendencia y su participación hoy como senador nacional, uh-huh. representando a la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Y bueno, él ahora agarró la manija de ver la necesidad de lograr una transformación en este partido que venía medio achicado, como que estaba metido en el Juntos por uh-huh. el Cambio, pero no sobresalía, uh-huh, y uh-huh. hacía falta una figura que lo ponga de vuelta en el camino de un partido que tiene más de 130 años de vigencia en nuestro país. Uh-huh, uh-huh. Miguel, bueno, hay que decir que Martín Lustó se transformó también en crítico del espacio cuando tuvo que hacerlo, y eso generó mucha adhesión por parte de sectores radicales, ¿o no? Sí, totalmente. Uh-huh. En su momento fue crítico de la coalición de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Además se presentó en interna a nivel capital, donde tuvo un 5% de diferencia de voto con Larreta, que hoy es el jefe de gobierno, así uh-huh. que una excelente elección. Por eso es un tipo que está bien visto, porque tiene que es una persona joven y entusiasta y muy preparado en cualquier ámbito político, económico y de lo que sea, porque tiene caminata y trayectoria en todo lo que es el ámbito de las instituciones políticas, tanto como funcionario que ha participado también, y bueno, conoce la realidad argentina, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Miguel, ¿y cómo comienza a realizarse el armado acá y las convocatorias? ¿Cómo va teniendo, surge un referente, ha llegado a Lustó y empieza a generarse esta multiplicación de gente sumándose? Sí, pues, uh-huh. Como ser allá en Capital, hay un legislador porteño, uh-huh. se llama Marcelo Gouman. Uh-huh. Marcelo Gouman fue presidente de la Federación Universitaria Entre Ríos, acá uh-huh. en Entre Ríos, ¿no? Y en su momento conmigo tuve una militancia muy uh-huh. cercana en la Franja Morada. Uh-huh. Él tiene todos los contactos provinciales, bueno, a través de Bruno Frisio, que es un dirigente de Paraná, uh-huh. también amigo de la militancia en su momento, y militante del partido, y tuvo su trascendencia también dentro de lo que se llama el comité provincial. Uh-huh. Fue así que fue contactando a todos los amigos que en alguna vez participamos o tuvimos algún acercamiento, y bueno, nos pareció interesante esta conformación porque es un espacio progresista, uh-huh. con gente joven, con gente entusiasta y con gente de buscar algo distinto. Uh-huh, uh-huh. Que terminar con el achicamiento del partido, de cerrado, de que no participaban solamente lo que eran los afiliados, sino abrirlo a la sociedad. Bien. Permitir que nueva gente o jóvenes se incorporen. Uh-huh. Por eso es un espacio horizontal. Nosotros consideramos que va a ser un espacio totalmente horizontal, porque vamos a permitir cada uno intercambiar nuestra idea, y nadie va a sobresalir sobre lo demás, sino uh-huh. que lo vemos en esta conformación provincial, uh-huh. y esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lustó ha dado pruebas de la apertura de los espacios siempre de debate dentro de su espacio político. La verdad que eso está bueno. Miguel, sé que tenés contacto con los referentes máximos del radicalismo en la provincia. Sé que tenés contacto porque me lo has contado. ¿Cómo viste que lo han tomado a esto, teniendo en cuenta que se abrieron varias corrientes que tienen que ver por dentro del radicalismo? ¿Has tenido contacto? Sé que te une una amistad con el doctor Rodman. Y esa, ¿te han dicho algo? ¿Te han manifestado algo? No, hasta ahora no ha sido... No, porque estamos en esta... cuando el partido crece, permite que otra gente se incorpore, bien, y se sumen. No creo que haya inconveniente, siempre que sea para el bien del partido. Seguro. Hemos tenido, habré hablado con otra gente de la provincia, pero más o menos informal, informando la situación esta de conformar estos grupos. Mucha de la gente que estaban en los otros grupos provinciales se están sumando a esto. Ahí está Gracias Jarolaski, el intendente Sarubí de La Paz, el intendente de Victoria. Bueno, mucha gente y muchos concejales de distintas localidades y algunos también que son presidentes de comités locales, como para el intendente de Paraná. Uh-huh. Bueno, él fue el primero a manifestarse, el presidente del comité capital Paraná. De Paraná, que fue el primero a manifestarse con este grupo, y así como el presidente del comité de Gualeguaychú. Bravo. Entonces hay mucha gente que se está sumando, uh-huh, y que conformaban capaz otro grupo provincial, pero están viendo que este grupo tiene una proyección nacional, algo que va a trascender a la provincia. Entonces nos va a servir a todo como partido, ¿no? Ver aire nuevo y con futuro de crecimiento, y no estancarse en grupitos provinciales que lo único que aspiran a un carguito, ¿viste? Eso ya no. Es bueno lo que decís, y aparte me parece que la figura de Martín Lustó va a generar eso, ¿no? Uno, me parece que tiempos atrás ya aspiraba que Lustó empiece a abrir el juego al resto de la Argentina. Bueno, por suerte llegó. El armado no llega a estas elecciones legislativas, obviamente, Miguel, pero empiezan a proyectarse lo que puede ser año 2023, ¿esto es así? Sí, si bien ahora no se participa con candidato de este grupo, por lo menos acá, sí en Buenos Aires, sí, donde sí. En este Martín Tetaz, el candidato que propone Martín Lustó, está encabezando la lista para diputados nacionales, que es un referente de primera, ¿no? Porque es economista y periodista, y bueno, pero como se están sumando gente muy cualitativa, como Manes, el neurocirujano, que es muy bien visto a nivel nacional, y mucha gente, sí que están viendo que algo serio se está conformando. Y esto es así porque cada provincia lo está llamando y quiere conformar evolución en cada una de las provincias del país, ¿no? Miguel, van a empezar a generar convocatoria, un espacio de encuentro. Te hablo, si querés, puntualmente en lo que es Concordia, te interesa la participación. Sé que siempre estuviste interesado en la participación de los jóvenes. ¿Van a generar un espacio acá en Concordia? Sí, estamos reuniéndonos ahora... la gente que estamos en contacto a nivel provincial, y queriendo armar algo así local, en función a esta también situación, que nos podemos reunirnos en grupos, sino en forma virtual, como se está haciendo ahora todas las reuniones, y la idea es invitar a gente que nosotros consideramos que se han ido del partido, que son gente muy importante, que pueden aportar mucho a este espacio, y que busca que buscan también un lugar en el partido y que no lo han dado en este último tiempo. Entonces esa convocatoria se está pensando, y ya creo que en esta semana, jueves, más tarde, estaremos lanzando el primer Zoom con un grupo conformado acá en Concordia. Claro, porque es verdad lo que decís, Miguel. Hay gente que o se vio desinteresado, o no estaba de acuerdo con la alianza Cambiemos, o estaba de acuerdo con la alianza, pero no con el poderío que había aplicado el PRO sobre el radicalismo. Entonces se fue alejando un poco. Está bueno generar un espacio para convocarlos nuevamente, porque muchos de esos son cuadros interesantes en lo político, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchos jóvenes profesionales, militantes, que alguna vez participaron de la Juventud Radical y después vieron que no había un espacio a nivel mayor, y entonces se fueron. Y también el tema de que estaban, de como vos decís, estaban de contento con esta alianza, porque no estaban de acuerdo con el PRO, un partido nuevo encabece todo el armado nacional en su momento, y después, bueno, a algunos no les gusta el armado provincial, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que asumir, que la única forma de construir el poder o de lograr llegar a tanto la provincia como a la nación es armando una coalición amplia que permita la integración de todos los grupos o partidos que quieren y no pueden integrar otras coaliciones. Nosotros estamos abiertos para eso. Entonces, capaz ahí, en esta proyección futura que tenemos de ampliar y de discutir cosas que son que atañe a la realidad, ¿no?, local y provincial o nacional, y no en cosas que no son netamente para llegar y no hacer nada, creo que ahí se van a sumar mucha gente y se van a volver los radicales que se habían ido. Seguro. Más allá de eso, Miguel, y ya hablando de esto y obviamente generando el compromiso de seguir hablando y que nos ayude a hablar con los referentes de este espacio en otras partes de la provincia, ¿Cómo ves el radicalismo y cómo ves, teniendo en cuenta que hay un escenario electoral en el cual obviamente aparece la figura fuerte de Frigerio, pero aparece Galimberti y Schneider por el radicalismo, con referentes radicales apoyando a Frigerio, algunos que se desprenden y se van, ¿cómo lo estás analizando? No te hablo puntualmente del espacio Evolución Radical, sino como referente del radicalismo, Miguel, acá. Bueno, esto hace bien a la política, al haber posibilidad de conformar dos listas, que seguro lo que van a ir a la interna, va a permitir debatir y no generar un apunte a dedo que quién es el candidato, quién es el que tiene más o menos ¿cómo se llama? El consentimiento de la gente de la provincia para que sea el que lo representa a nivel nacional. Eso es bueno y le hace bien a la política y a la democracia. Entonces, el partido tiene que comprender eso, que acá se van a conformar dos listas y las dos van a estar conformadas con referentes radicales y del PRO o de otro grupo, partido político. Es decir, no van a ser netamente listas pura de un partido, porque se necesita de la coalición para llegar a ganar. Nosotros acá tenemos que lograr que la mayor cantidad de diputados entren para que el país sea un país más democrático y controlado en el Congreso y no sea un país que sea dominado por una fuerza y imponga su poderío. En este caso, es necesario esa conciencia en la gente y en el votante y en el afiliado, que comprende esta situación que estamos viviendo y que es necesaria. Más de su bandera política y de su corazoncito por el partido. Perfecto. Miguel, ha sido un placer charlar con vos, obviamente generar el compromiso de seguir hablando de estos temas, obviamente que es un espacio que se está conformando, pero ya con novedades. Te agradezco la predisposición siempre con nosotros, Miguel, y sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, Pablo, yo sé que ustedes siempre le dan la apertura a todos los partidos políticos, una radio muy democrática y muy escuchada por toda la audiencia de Concordia, por eso me encanta que me invite, porque con vos podemos hablar abiertamente y podemos decir las cosas y nos sentimos como en casa. Perfecto, gracias, Miguel. Gracias, Pablo. Dale. Y estamos en contacto. Te mando un abrazo grande y cuídate, ¿eh? Linda charla, Miguel Dobler, fue candidato.